Muy lindo y querido y entrañable que retorna a Radio Fogón es Mendigos de Buen Fútbol, ya no desde aquí, desde la comarca, como fue hace algunos años en FM Alas, sino desde Rosario, desde Radio Che Guevara, si no me equivoco, corregime, por favor, Mauricio Cornaglia, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado. No, lo dijiste muy bien. Bien, estás ahora, esta es una radio, también una radio comunitaria de ahí de Rosario. Sí, Radio Popular Che Guevara es una radio también parida así a mucho pulmón y sostenida de esa misma manera. Está dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, nos estamos dando una mano mutua. Yo no había todavía podido comenzar el ciclo 2018 y bueno, tengo amigos, compañeros que están metiéndole pata y poniendo el cuerpo en la radio popular, así que me preguntaron, bueno, nos pusimos de acuerdo enseguida, a mí me vino muy bien y me siento muy a gusto para poder hacer el programa ahí, y a ellos les viene bien porque tal cual ustedes van de esta forma completando un poco la grilla. Así que estoy muy contento, ya va el segundo programa que se hizo anoche y muy contento de hacerlo ahí, sí. Bien, es un programa que va a salir aquí en Radio Fogón mañana jueves a las 9 de la noche, a las 21 horas. Pero bueno, para aquellos que no han tenido la suerte de escuchar este programa, ¿de qué va Mendigo de Buen Fútbol? Bueno, Mendigo, en realidad nació, digo, vos dijiste bien, nació justamente en cuando pasé un par de años en el Bolsón y la muchachada de FM Alas nos abrió las puertas y pude empezar el programa ahí. Nació como un programa para la difusión del fútbol, pero del fútbol, bueno, como decimos siempre, ¿no? El fútbol que nos gusta a nosotros, el del campito, el del picado, el del barrio, y para poder, decíamos siempre, dejarlo parado de la mejor forma posible al fútbol, ya que está tan cacheteado en las últimas décadas, sobre todo. Eso se conserva, el espíritu del programa sigue siendo ese, le fuimos incorporando algunas cosas más porque entendíamos que eso era una necesidad, seguimos creyendo que es una necesidad, hablar de otras cuestiones que nos atraviesan a los argentinos, y bueno, fui incorporando otras cosas, pero siempre el fútbol está presente, y está presente a través de la literatura, claro, a través de la política o de las cuestiones sociales. Esa es un poco la cuestión, dejar bien parado al fútbol, reivindicar el fútbol aquel jugado en el campito con los pibes del barrio, y como decimos siempre, eso, rescatar a aquellos y aquellas que hicieron lindas jugaditas adentro de la cancha y aquellos y aquellas que hicieron y hacen lindas jugadas afuera de la cancha. Entonces tratamos de, en el programa, rendir pequeños homenajes a personas que a mí me parecen que hay que destacar o seguir destacando de la actualidad o del pasado. Sí, llama la atención muchas veces, si uno compara con deportistas, futbolistas en particular, de hace varios años a los de la actualidad, como que falta esta cuestión de salirse un poco de solo lo futbolístico, ¿no? Faltan personajes, faltan tipos que digan otras cosas dentro del ambiente del fútbol, que bueno, que es tan masivo y que justamente, salvo el Diego, que siempre tiene algo para decir y que siempre patea el tablero, sea para el lado que sea, pero no vemos jugadores en la actualidad que digan otras cosas, que piensen otras cosas, ¿no? Muy pocos se salen del molde que ya está establecido. Sí, tal cual. Pues ahí eso, bueno, eso tiene que ver, digo, el capitalismo está en todos los lugares, todo el tiempo, y bueno, y da sus frutos. Es eso. El capitalismo está metido en todos los lugares y el fútbol se transformó en una mercancía ya desde hace muchísimo tiempo, pero se sigue profundizando. Los futbolistas de hoy en día, en su gran podemos hablar de del mayor porcentaje, ¿no? Hay algunos que son la excepción. Se limitan a eso, sí, a estar bien entrenados, porque saben que tienen que estar lo mejor posible para poder rendir y poder seguir generando dinero y vivir una vida de fantasía alrededor de esto. Es eso, el fútbol hoy es eso. Insisto, hay algunas excepciones, y hace bien en remarcar lo de Diego Maradona, porque sí, después de Diego me parece que hay muy pocos jugadores que han transgredido ese formato, ¿cierto? Ese formato para mí triste, muy, pero muy triste. Por eso yo soy un fanático del fútbol, soy entrenador de fútbol, y jugué 20 años al fútbol, y cuando era pibe me iba a dormir con la camiseta de mi equipo, porque estaba fanatizado con eso. Con los años, por supuesto, me fui corriendo de ese lugar. Sigo siendo un amante del deporte, de este deporte, pero lo miro desde otro lugar, y me parece que es necesario mirarlo al fútbol y a todo de manera crítica, y poder resaltar lo que está bien, pero sobre todo resaltar las cosas que están mal, para ver si le encontramos la vuelta y que vuelva a ser lo que fue durante mucho tiempo. Mauricio, has tenido varias veces de invitado aquí, cuando hacías el programa en El Bolsón, a Heraldo Mora, referente de este movimiento tan, tan interesante, tan lindo, que justamente rescata este tipo de fútbol, que es el fútbol callejero. Que está a nivel latinoamericano y mundial creciendo. ¿Hay ahí en Rosario movimientos de este tipo? ¿Viste algo por el estilo? ¿Se está desarrollando? Sí, muy muy despacito, pero hay algunas experiencias. En algunos barrios hay algunas experiencias que comenzaron, en realidad hoy se transforma en esto. Han comenzado, bueno, como muchos, a darle la posibilidad a las pibas a desarrollar el fútbol femenino. Y bueno, hoy lograron esta mixtura y este formato de lo que significa el fútbol callejero, esta cuestión de los tres tiempos, ¿no? De un primer tiempo en donde se ponen de acuerdo los equipos que después van a jugar en fijar las reglas para ese partido, el partido propiamente, y después ese tercer tiempo maravilloso y necesario que tiene que ver con revisar lo que se hizo en el partido y ver hasta dónde fueron capaces de cumplir con lo acordado previamente. Hay algunas experiencias en Rosario, ya te digo, en algunos pocos barrios. La experiencia del fútbol callejero, y en particular lo de Heraldo y toda la muchachada, no solamente Heraldo ahí en El Bolsón, es maravillosa. Yo la destaco siempre, cada vez que puedo, en el programa. Inclusive hasta llevo cada tanto algún texto de Heraldo, porque también escribe muy bien, decirlo. Sí. Y eso es maravilloso, hay que acompañarlos, hay que difundirlo. Sí, hay un movimiento interesante a nivel latinoamericano y mundial. Yo no recuerdo bien, me parece que a partir del año 2006, del Mundial de 2006, en paralelo se viene desarrollando el Mundial de Fútbol Callejero. Y bueno, esas son las cosas que tenemos que destacar y que tenemos que acompañar, fortalecer, porque me parece que por ahí va la cosa, sin duda. Buenísimo, Mauricio. Invitamos entonces a la gente aquí en El Hoyo, los jueves a las 21 horas, a escuchar este Mendigos de Buen Fútbol, que la verdad es muy lindo programa, y esperemos que a la gente le guste también. Bueno, yo les agradezco ya infinitamente, no voy a dejar de agradecerles, porque realmente para mí es un gesto muy, pero muy noble, hermosísimo, que ustedes desde aquella localidad tan bonita del Hoyo todavía quieran e insistan en reproducir un programa que se está haciendo aquí en Rosario. Realmente habla muy bien de ustedes, y yo les agradezco enormemente. Sí, los invitamos a escuchar el programa. Estoy realmente emocionado siempre, porque no soy un hombre de radio. Si bien hace algunos años que ahora vengo haciéndolo, no vengo de la radio, no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Y realmente para mí no es menor, es muchísimo que que una radio comunitaria de Eloy, o provincia de Chubut, se tome el trabajo de descargar el programa y de reproducirlo, y la verdad que para mí es un abrazo muy grande y quiero agradecerlo. Bueno, el abrazo vuelve para allá entonces, y muchas gracias Mauricio, y nos estamos escuchando entonces. Dale, cuando quieran, el teléfono está a disposición, les mando un abrazo gigante, saludo ahí a toda la muchachada de la radio fundamentalmente, pero bueno, de toda la comarca, que conozco a mucha gente, por suerte en 2 años y medio hice muchísimos amigos y amigas, así que para todos ellos un gran abrazo. Hasta pronto, Mauricio. Gracias, muy amable. Estábamos hablando con Mauricio Cornaglia, el conductor de este programa que comenzó ya a transmitirse la semana pasada aquí en Radio Fogón, los jueves a las 21 horas, decíamos. Mañana se transmitirá el segundo programa de este nuevo ciclo 2018 desde Rosario, Radio Popular Che Guevara, radio comunitaria. Estábamos hablando ahí con Mauricio Cornaglia.